Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y esta es nuestra cita con un montón de músicas. Los martes, de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Hoy, martes 8 de julio del año 2014. Y en sintonía con la Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM del puerto, la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los días martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina, web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos de tarde a partir de las 16 horas. Y por último, aquí en Cataluña, norte de Barcelona, Torelló, 103.5, Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les abre, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos presentación de discos, dos artistas, bueno, uno que ha venido él solito a presentar disco y después, sorpresa, sorpresa, el trío Fémina, tres mujeres que vienen de Argentina a presentarnos su disco, conciertos en Barcelona, y no solamente eso, sino que nos van a brindar un par de temas tocados en directo en el estudio de Contrabanda FM. Un montón de músicas. Esto era un tema titulado Principio. K más K. Esto es lo que leo yo aquí. A lo mejor estoy equivocado. Pero se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado. Javier, buenas tardes. Espérate que no te ha abierto el micrófono, discúlpame. Ahora sí está abierto. ¿Qué tal? Ahora sí. Hola. Ahora sí. Buenas tardes. ¿K más K está bien o no? KFK. Ah, vale, vale. Sí, porque aquí, esta de arriba yo decía, sí, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. KFK. KFK. Kant, Freud y Kafka. Si hubiese leído antes eso, ya lo hubiera tenido más claro. Título del disco, No tengas miedo. Pero con estos tres personajes, es como para decir, la cosa va en serio. Mete un poco de miedo. Respeto. Sí, bueno, no sé si miedo, pero en principio respeto. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, ¿y tú? Bien, pasando calor, pero sí, estamos en verano. ¿Qué vamos a hacer en verano? Sí, sí. Y tú, aquí en este... ¿Y quién eres tú? ¿Eres Kant, eres Freud o eres Kafka? No soy ninguno de los tres, porque realmente el nombre del proyecto... El nombre del proyecto, digamos que es menos serio de lo que podría dar a entender. Lo que pasa es que, bueno, me reservo su origen. ¿Es menos serio? Sí. Bueno, si tú lo dices, yo no lo voy a poner en duda, ¿eh? Que sí, sea menos serio. Pero, ¿y por qué? Porque justamente el nombre de estos tres personajes que son... que imponen, ¿eh? Sí. Bueno, como digo, en realidad es todo una broma entre amigos. Ah, vale. ¿Y se puede compartir o no? No. Preferiría que no. Lo dejamos en misterio. Mira, muy curioso porque ayer yo los lunes hago un programa que es de jazz, blues, rhythm and blues, Buena Tarde en Octambuls. Y tanto este lunes como el lunes pasado estaba presentando un disco triple de la Vienna Art Orchestra. Un disco que se llama Tres. Uh-huh. Que el primer disco son 13 temas dedicados a 13 mujeres, casi todas ellas actrices famosas. El segundo disco es Visionarios Europeos y habla de 13, siempre son 13. 13 personajes famosos, aquí ya no son actores, sino que son gente del pensamiento. Y justamente... estaba Kant, aparecían estos señores en el disco. Bueno, KFK, nombre del grupo. Sí, ¿vale? O proyecto. O proyecto. Sí, porque el grupo como tal no existe. Un grupo como tal no existe. O sea, sí, Kant, Freud, Kafka soy yo y los músicos que han colaborado en el proyecto de la grabación de este disco. Uh-huh. ¿Tú... De momento, al menos. De momento, vale. Yo estaba viendo aquí en el libretillo que tú tocas batería, percusión, programación de teclado y voces. Claro, después hay un montón de colaboradores, sí, ¿no? Montón de colaboradores. Viola, flauta travesera, guitarra de 12 cuerdas, sintetizadores, violines, chelos, guitarras, clarinetes. Oboe, sí. El bajo. Bajo, guitarras, claro. Sí, sí. Dick Dem está aquí al bajo, mira tú. Sí, sí. Pues tienes casi una orquesta aquí, ¿no? Sí, sí, es casi una orquesta, efectivamente. Y por eso un poco el tema de que no exista como banda. El proyecto simplemente es... el disco se ha grabado a base de colaboraciones de músicos. Pero no somos una banda regular en el sentido de tocar regularmente, de ensayar, de hacer bolos, al menos de momento. La intención era simplemente grabar esta música y bueno, de momento ahí está. Y... Oye, Javi, este disco dentro de tu trayectoria musical, ¿qué significa? ¿El primero, el quinto, el décimo? Como dentro del ámbito de rock progresivo es el primero. ¿El primero? Sí. ¿Por qué? Porque antes te movías en... Bueno, hago un poco de todo. Soy un poquito, bueno, músico... un currante de la música, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues... Este disco para mí era como una necesidad vital. sacar este disco. Es una música que compuse hace ya bastante tiempo. Cuando digo bastante tiempo, me estoy hablando de unos 25 años que empecé con ello. Y ha pasado por muchas fases, desde, bueno, pues quedar ahí guardada, un poquito relegada, como en un cajón, en una maqueta, para luego, pues, a base de, sobre todo de amigos, de conocidos, decirme, hombre, aquello que tenías, pues, hombre, aquello estaba bien y tal, ¿por qué no intentas? Y bueno, pues al final me animé y gracias a un amigo que tiene un estudio en Igualada, Paul Sánchez, al cual, bueno, está el disco dedicado y no tendré nunca agradecimientos suficientes, pues, pues pudimos hacer realidad el disco. ¿Quién toca el piano en este tema? A ver, ¿no te acuerdas? No, sí que me acuerdo, sí. Ah, bueno, lo quieres decir. El piano, en realidad, no lo toca nadie. Ah. Fantástico. El grupo no existe y el piano no lo toca nadie. El piano lo toco yo, el piano lo toco yo, pero... pero a través de... por medios tecnológicos, digamos. Fantástico. O sea, me he permitido el suplantar al pianista. A ver, escuchémoslo un momento. Sí, escuchamos. Las cuerdas sí que son reales. Sí, las cuerdas son reales. Vale, vale, vale. Porque por lo menos aquí veo que hay... No, todo el resto... O sea, yo... A ver, en el disco, si te fijas, en ningún momento pone piano... Sí, ahora lo estaba mirando mientras tanto, ya. Lo que sí, claro, cuando vi programación de teclado dije, el Javi aquí nos está... diciendo algo. Nos está diciendo algo, nos intenta decir algo. Sí. Rock progresivo, ¿sí? O sí. Música progresiva, o jazz progresivo. Bueno, es muy curioso porque últimamente en los foros de internet, menos que yo he ido mirando y siguiendo y tal, pues hay un debate, cierto debate interesante sobre esto, sobre... Pero este disco y sobre... Concretamente sobre este. Sí, sobre este disco y sobre dónde clasificarlo, ¿no? Que ya sabes que los seres humanos somos muy proclives a... meter las cosas en cajitas, ¿no? Decir, esto... Exacto. Va aquí, esto va allá. Yeah. Y con este disco, pues, no se acaban de poner los gurús o las mentes pensantes, digamos, no se acaban de poner de acuerdo, porque tiene bastante de todo y es difícil, porque hay gente que dice que no es rock, otros que sí, unos que es sinfónico, otros que no es sinfónico, otros que es progresivo, otro que no es progresivo... Bueno, pues yo lo miro un poco desde fuera porque... La polémica que siga. Sí, no, y tanto. Que sea eterna la polémica. Si el disco siempre estará vivo. Claro. ¿No? Sí. Porque entre más se hable de él y se siga hablando correcto. El disco está vivo. Sí. Y lo triste es que haces un trabajo, lo ven, lo escuchan, vale. Sí, no, y ni fu ni fa, sí. Exacto. No, la verdad es que de momento... lo que estoy leyendo y los comentarios que me llegan, pues la verdad es que estoy muy contento. Y por ejemplo, mira, si alguien quisiera leer alguno de estos comentarios, ¿cómo llega a ellos? Bueno, se está hablando, están empezando a salir crónicas por internet, bueno, simplemente buscando el nombre del proyecto y el nombre del disco, pues encuentras en Prog Archives, por ejemplo, se está ahí digamos, los comentarios estos a los que me refería. Bueno, un poquito buscando, googleando un poco. KFK, Kantfreud, Kafka. Ya está, ¿no? Sí, porque tampoco hay... Ya busqué un poquito el nombre también, pensando eso, que no coincidiera con nada, al menos los tres nombres juntos, claro, seguidos. Sí, claro, ¿no? Claro, si pones separado, imagínate. No, sí, claro. Imposible. El autor de todas las composiciones eres tú, ¿no? Sí. Vale. Aportes de los músicos que participaron en las sesiones de grabación, ¿hicieron algún aporte, hicieron algún comentario? Bueno, o llegaron allí y tocaron lo que tú habías escrito. En general, sí. En general, el plan de trabajo, digamos, es llegar a, o sea, a partitura, digamos, un poquito, lógicamente, estudio previo, tal. Claro. Y luego, pues, llegar allí y, evidentemente, siempre el instrumentista te hace sugerencias sobre algún pasaje, alguna... alguna cosita, por ejemplo, la guitarra clásica, pues claro, yo, a ver, yo sé lo que sé y escribo más o menos, la música la tengo en la cabeza y escribo, digamos, hasta donde llego, y donde no llego, pues pido consejo, ¿no? O busco y miro, a ver, pues esto así, esto de esta manera, le preguntas al instrumentista y te dice algunas cositas. Tuve que corregir, por ejemplo, de oboe en cuanto a una frasecita, digitación, tesitura, etcétera. Exacto, porque el instrumentista te dirá al músico, mira, es que yo aquí esto... Aquí es total. Esto es, tengo una dificultad, a lo mejor... Sí, lo este pasaje no es muy adecuado para el instrumento, tal. Sí, claro. Esto, a ver, ya escribes cuando haces el arreglo y tienes que o sea, pasar, digamos, de la maqueta en ordenador al instrumento real, pues ya lo que haces es informarte un poquito, ¿no? Ya, por supuesto. Tengo estudios de composición y de dirección, digamos. KFK, no tengas miedo. Al momento de tener todo el material escrito, ¿cuándo tardaste tú en preparar el material? Bueno, como decía antes, yo empecé a escribir música sobre esto porque aún no ha salido a la luz, digamos, pero, o sea, en el programa no hemos hablado de ello, pero esto está basado en una historia, en un cuento, de hecho. Un cuento que me explicaron hace, pues eso, 25 años o más. Hace nada. Y que me inspiró y empecé a componer música. ¿Desde hace 25 años? Sí. Wow. Y empecé a escribir y bueno, y eso lo grabé alguna cosita en casa de un amigo, un pianista, Andrés Gil, que me ayudó también al principio pues a plasmar un poquito aquello, ¿no? En cuatro pistas en su casa, aquello en plan casero. Uh-huh. Y aquello es una cosa que se quedó pues así, digamos, bueno, pues mira, esto es lo que he hecho. Y pasaron bastantes años hasta que, pues como decía antes, gente que me empezó a decir, hombre, aquello que nos dejaste escuchar, pues está bien y tal. Y yo les decía, uff, pero es que esto requiere mucho esfuerzo, porque hay mucha... Claro, yo una cosa era la maqueta de cuatro pistas, otra cosa era lo que yo tenía en la cabeza, que tenía que ser. Claro, obviamente. Y al final, pues sí que me animé, empecé a escribir, a sustituir partes. Claro, no es lo mismo la música que compuse hace 25 años a la que compongo ahora. Lógicamente, ¿no? Ya, has claro. pasado un proceso, tienes una madurez, etcétera, ¿no? Y entonces pues fui sustituyendo, limpiando, arreglando, quitando, poniendo, hasta que quedó. Y esto. Cuando llegue el momento, después de la decisión de poner todo esto en un disco, ¿no te dio miedo? ¿O te dijiste tú a ti mismo, Javi, no tengas miedo? No, miedo ninguno, porque además era, como he dicho antes, era como una necesidad vital. O sea, este disco, hombre, evidentemente, pues si gusta y mira, hay gente pues que lo compra y tal, pues oye, a nadie le amargo un dulce. Pero esto, sí. yo esto lo he hecho para mí y no lo digo, o sea, lo digo de verdad, honestamente. Ya. De hecho, estoy solo, o sea, lo vendo yo desde mi casa. No eso, tengo... eso. Sigue. Sí, después diremos cómo lo pueden comprar. Sí. No tengo ninguna... O sea, no estoy con ninguna distribuidora, ni me he movido. Si alguien viene, bueno, o sea, hace poco, por ejemplo, pues de Japón me dijeron, oye, ¿nos puedes enviar 20 CDs que lo vamos a vender en la tienda esta tal? Ah, pues sí, venga, digamos un acuerdo en el precio y los envié para allá. Pero, bueno, afortunadamente hoy en día, pues Internet, lógicamente, pues te permite todo esto, ¿no? Te permite claro. directamente enviarle el CD al fan sin... De forma, digamos, digital. Digital y física, ¿no? Y física también. Sí, claro. CD claro, se puede sí. comprar. Sí, ya sí, tienes claro. dos modalidades de compra, digamos. Es decir, cuando es físico, tú lo envías. Sí, claro. Vale. Sí, por, sí. Correo, por correo, Por correo. KFK, no tengas miedo. Esto es como un paseo por el cosmos, ¿eh? Es un sueño. Es un sueño, ya. Este es un sueño. Fíjate que no sé por qué me vino así, con un flash, la escena aquella de la película 2001, Odisea del Espacio. Ajá, sí. Que es el final cuando sí. va, que es como un sueño, cuando sí. va, cuando va, cuando sí, va. Sí, sí. Y llega al final y se ve en una cama ya mayor. Sí. Pues Se me vino esta imagen a la cabeza, fíjate tú. Y esto es un nacimiento. Pues es casi la escena esa de 2001, ¿eh? ¿No? podrían casar. Sí, porque viene todo este viaje que es como un sueño. Llega a esa habitación. Sí. Tú has visto la película, sí, me imagino. Y la tienes presente, la escena esta. Llega una habitación enorme, así toda blanca, y se ve él en la cama, mayor. Mayor, sí, a punto de y morir. A punto de morir, y después se ve. Hay un nacimiento después, sí, ese, sí, sí. Y ese bebé que va flotando, bebé, en el, sí, espacio. Sí, sí, es, ¿no? Digamos, en todos los tiempos a la vez. Él en todas sus épocas a la vez. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, posibilidad de ver esto en directo, prácticamente ninguna. Difícil. Es muy difícil, muy difícil, porque, bueno, ya se puede escuchar que se necesita muchas horas, mucho esfuerzo, muchos músicos. Lógicamente eso cuesta dinero, eso cuesta mucho esfuerzo y, francamente, tal y como está la cosa, para montarlo y hacer un concierto... Ya, eso es bastante difícil. Claro. ¿No? A no ser que surgiese un festival, un GREC... A no ser que surgiese algo. Claro, no sé pero algo. Un festival, sí, grande, que dijera, mira, nos interesa esto... Esto queremos... Y lo financiamos para hacer, claro, un pase. Podría ser una cosa así como un GREC, una cosa así, ¿no? Que sí. Siempre y cuando dispongan... Hay festivales de progresivo, pero claro, también, lógicamente van bandas ya montadas, formadas, que tienen... Claro, es que es muy diferente. Yeah. Esto es que prácticamente habría que montarlo ad hoc, ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, no lo sé. Ahora ahora mismo ya me gustaría, ya, lógicamente. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, Javi, aquí tenemos esto. Ah, claro, y en el libretillo tú vas explicando... Está todo el cuento, sí. Está todo el cuento. Sí. ¿Y fue el cuento que te explicaron o qué? Bueno, está reescrito. Está reescrito porque la persona que me lo explicó, Virginia Barceló, yeah, una compañera de universidad, pues la verdad es que he perdido el contacto con ella. Estoy intentando contactarlo porque me encantaría regalarle un CD. Imagínate. Pero no la encuentro. El móvil que tenía de ella no está muerto. Él no responde al correo. Espero que ella no lo esté. Hombre, yo espero que no. No, supongo que no. La vi hace no muchos años. De hecho, le entregué la maqueta previa a lo que iba a ser la grabación, ajá, del disco, ajá, real. Pero no sé, no la localizo. Bueno. A ver si la localizas. ¿No? A ver, me encantaría. Y cuando la localices, la podrías invitar aquí y charlamos con ella. ¿Qué te parece? ¿Por mí? ¿No? Sí, sí. ¿Qué te parece? Lo que no sé es estar en Barcelona, porque la última noticia que tengo es que se iba a ir. Pero estoy hablando de hace 5 o 6 años. Ah, vale. Pero ella es de aquí. Bueno, es de Valencia. De Valencia. Uh-huh. Bueno, tampoco está tan lejos. Sí, el AVE y ya está, ¿no? Se planta aquí en nada. ¿Y tú, Javi, de dónde eres exactamente? Yo soy de Logroño. No es relevante, pero... No, en absoluto. Yo soy de Logroño. De Logroño. Bueno, llevo aquí desde los 7 años. Ah, o sea, soy un catalán de Logroño. Un catalán. Un catalán de Logroño. Bueno, KFK. KFK. Ya estamos en el tercero de los temas. Escuchábamos antes lo que teníamos de fondo, un tema que se llama Dama. Sí. Dama. Y aquí dice, el último tema es Hombre, se llama Hombre. Y hay, con lo que termina esto aquí, dice, pero Dama aún sigue existiendo. Primero explicas lo del hombre. En lo más profundo de la oscura noche, Dama gime y nos llama para que nos acerquemos a ella. Su soledad es tan grande como su dulzura, su destierro tan injusto como nuestro olvido. No lo dudes. Si en la noche más fría y negra te sientes solo, déjate abrazar por Dama. Ella sigue ahí, esperando nuestra compañía. Su dolor se refleja en cada sombra del mundo en el que ahora vivimos. Recuérdalo, no tengas miedo. nos bajamos de la nave espacial. Esto verdaderamente es un viaje. Javi, esto es un viaje, ¿eh? Sí, es un viaje por una historia bastante curiosa. ¿Sí? Sí, la historia, como decía antes, que me explicó Virginia, que ella misma escribió para exorcizar su miedo a la oscuridad. De ahí salió todo. De ahí salió todo. Y ese cuento te lo contó a ti hace 25 años. Sí. ¿Se le habrá quitado el miedo a la oscuridad o no? Bueno, creo que fue a pasar una noche a un faro ella sola. ¿A un faro? Sí. Sí. Hostia, pero... y se le pasó así y luego escribió el cuento. Ah, primero se fue a hacer el exorcismo. Hacer el exorcismo a un faro. Se fue a un faro abandonado a pasar una noche. ¿Un faro abandonado? ¿Y qué eligió? ¿Alguno por allí en Galicia, perdido? No tengo ni idea, o en su tierra, no sé. ¿En Valencia? Sí. Sí, no lo sé, pero me explicó eso. Y luego que escribió el cuento, y el cuento, pues, me lo contó, y, bueno, pues a mí, no sé, me inspiró. Y empecé a escribir música. Y bueno, y luego todo el proceso que ya he explicado antes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y la historia es un poco, bueno, es una historia mitológica sobre la creación del mundo y el por qué la oscuridad está relegada a lo prohibido, ¿no? Uh-huh. Y es un poco explicar que no tiene que ser así, que es un como un malentendido, digamos, el por qué la oscuridad representa lo malo y lo oculto y lo... bueno, pues lo peor del ser humano, digamos, ¿no? Sí, porque ese es un viejo, digamos, una imagen que tenemos que superar, ¿no? Es decir, lo blanco es lo bueno, lo negro es lo malo, la claridad es la maravilla, la felicidad, y lo oscuro es la... ¿Me entiendes? El mundo no es blanco y negro, ¿no? Exacto. No es blanco y negro. ¿Tú crees que después de escuchar este disco alguien que tenga pánico a la oscuridad se cura o sale peor? Yo creo que si se lo pone para curarse de la oscuridad, no sé yo. Sobre todo por cómo acaba. Vale. No lo desvelamos, no. El cómo acaba. Bueno, entonces, Javi, ¿da algún link donde puedan conseguir este disco? El disco se puede escuchar gratis, uh-huh, en el Bandcamp del proyecto, que es Kant Freud Kafka, escrito Freud, o sea, kantfreudkafka.bandcamp.com. Uh-huh. Ahí se puede escuchar, como digo, el disco, y quien pues lo quiera comprar tiene disponible la descarga digital, en la que se incluyen los temas en MP3 o en FLAC, uh-huh, y el libreto, o sea, el cuento, en tres idiomas, en castellano, en catalán y en inglés. Bien. Y aparte, también, pues, quien quiera, pues, puede comprar el CD físico también. Tiene las dos modalidades. Y si te pagan el viaje de vuelta, donde sea, lo vas a entregar tú en si mano. Y si me pagan el viaje y las vacaciones, pues, lo voy a entregar. En mano. Y firmado. Y firmado. Bueno, firmado los firmo todos. ¿Ah, sí? ¿Van todos firmados? Sí, envío una tarjetita de estas, una pequeña tarjetita con la portada del disco, agradeciendo. Qué bien. Kant, Freud y Kafka. KFK, no tengas miedo. Javi, muchísimas gracias por tomarte la molestia, venir aquí, presentar esto. La pena es que no lo podamos escuchar en directo. Ya, pero bueno, algún de día, momento, algún quién día. Sabe. Tengo algunas ideas, hay no solo quizá de llevarlo directo, pero bueno, de quizá colaborar con algún artista multimedia, porque es una música muy visual. Me encantaría, digamos, verlo plasmado en imágenes, uh-huh, teatro, danza, hay algunas cositas. Yo creo, bueno, que da mucho juego este disco, esta música, ¿eh? Bueno, te invito a que no te vayas. Bueno, porque tenemos a tres mujeres aquí en el estudio que ya están con sus instrumentos dispuestas a tocarnos algunos temas en directo y a presentar un disco. El grupo es Fémina, si no me equivoco. El grupo se llama Fémina. Y el disco, ya nos dirán ellas, porque yo lo tengo aquí en la mano y eso solamente... Ah, no. Traspasa. Pero antes, antes, voy a poner un tema de un disco que creo que es anterior, Fémina, y así entonces cuando ellas, digamos, les abra micro y si conversemos con ellas, nos van a empezar a hablar de este último disco. Deshice de mí. Yo creo que aquí hay juego de palabras también, ¿eh? Como tú con el Kafka y el Kant y el Freud. Voy a dar el paso, pero tú no te vayas, ¿eh? No. Vale. Aquí me quedo. Les voy a... Vale, iba a decir algo, pero es igual. Le voy a poner la introducción del primer disco, Deshice de mí, y después va a sonar Mi eje. Mientras tanto, nosotros afinamos lo último, los instrumentos que nos van a tocar en directo y charlaremos con ella. ¿Sí? ¿Te parece bien, Javi? Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y después, escucha, después si quieres, cuando ellas estén presentando su disco, bueno, si ellas quieren, ¿eh? Te damos voz a ti para que les hagas alguna pregunta. Bueno. Aquí estamos en minoría, ¿eh? Así. Quienes mandan son ellas a partir de ahora. Fémina. Este primer disco está dedicado a un tema tan misterioso, complejo y antiguo como la vida misma del hombre sobre la tierra. El origen de la música. De la música. La música. Música. Sobre la tierra. Sobre la tierra. La tierra. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Aún se pierde, no tengo que lo encuentre. gestos de Dios. Adiós creencias, adiós conciencia. Vuelco sin descendencia sobre la piel de la decadencia. Familiarizándome con el barro, riego letras en el patio. Barro de nombres en el barrio, yerba del destierro. Tierra del desarraigo, tierra del desarraigo. Tierra del desarraigo, tierra del desarraigo. Tierra del desarraigo. Su primer disco, Deshice de mí. Esto es Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. La web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. La web radioalmaina.org. En Granada los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Un mon de músicas también en Torelló, en catalán. 103.5, Radio Arc. La web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Bueno, y ahora que hemos presentado a Fémina por medio de esta introducción y esta canción, mi eje, vamos a presentarlas a ellas. Comenzaré por mi izquierda, tenemos a Clara. Hola Clara, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acércate cuando hables al micro. Hola. Clara, y después tenemos a otra Clara. Hola, ¿qué tal? Muy bien, esto me sirve además para ir. Me sirve para terminar de ecualizar los micros. Y en el otro micro, con el charango en la mano, está Sofía. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Qué bueno. Muy bien, un poco acalorado, es verano. Y como todos, ¿no? Sí. Hay un acento por ahí que me fue familiar. Argentina, ¿no? Sí. Las tres, ¿verdad? Muy argentinas. Muy argentinas. En serio, mucho sí. Además. Sí, sí. vibrando con este evento deportivo que hay por allí? ¿O no les interesa el fútbol? Sí, claro. ¿Sí? Sí, estamos en la semifinal, así que imagínate que hay que aguantar. Hay que aguantar, ¿no? Claro. Pero no se preocupe, está todo apañado, gana Brasil. ¿Eh? Sí, eso dicen. Pero bueno, no importa, hay que estar ahí. Hay que lucharlo hasta el último minuto. Me gusta el fútbol, pero tampoco soy futbolero. Uh-huh. Y normalmente no hablo nunca de fútbol aquí, pero en una ocasión tan especial como esta, y teniendo aquí a tres mujeres argentinas, me he atrevido a sacar el tema. Pero bueno, espero que gane Argentina mañana. ¿Eh? Ojalá, mañana juegan, ¿verdad? Sí, mañana. Sí. Mañana. Y hoy, Holanda-Brasil. No, sí. Alemania-Brasil. Alemania. No lo sé. Yo creo que si gana Alemania. Porque claro, la final esperada, todo lo han ido llevando para que a la final lleguen Brasil y Argentina. ¿Eh? Sería un gran espectáculo. Sería bueno. ¿Sí? Sí. Además, con este pique que hay, a ver quiénes son los mejores del mundo. El clásico. El clásico, ¿no? El clásico. Bueno, ¿qué les parece si dejamos el fútbol de lado? Dale. No, ya está bien. Ya, además, imagínate que desde que llegamos, cada vez que decimos que somos argentinas, nos hablan de fútbol. Ya, evidentemente. Así que es como... Ya estás acostumbrada. Messi. Bueno, no lo había nombrado. No, pero es que ocurre. Es decir, yo tengo un montón de amigos dentro de los músicos, hay muchos músicos argentinos aquí, y estamos ahí en Facebook, oye, y no hay ninguno que no hable de fútbol. No, es verdad. Pero espera, ¿vos de dónde sos? Chileno. Ah, a mí también me sonaba familiar, va algo por ahí. Chileno. Nosotras, mira, te voy a contar algo, nosotras somos de la Patagonia argentina. ¿De la Patagonia? Sí, de la Patagonia, así que estamos a... vecinos de Chile, tenemos muchos amigos chilenos y gente que vive de hecho en San Martín de los Andes, que es nuestro pueblo. Estamos a 3 horas, 4 horas de Pucón, por ejemplo. Sí. Todo por esa zona. Yeah. Y vamos todo el tiempo. Chile es como muy muy familiar para nosotros. Qué bien. Sí, porque les queda, es decir, Chile o por lo menos Pucón o ciudades del sur les quedan mucho más cerca que cualquier otra ciudad en Argentina, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Porque ustedes están a no exagero, miles de kilómetros, bueno, mil y algo. No sé cuánto hay desde allí a Buenos Aires, por ejemplo. 1600, ¿ves? Sí, mucho más lejos. Mucho más lejos, claro. Sí. Es como la gente que vive en el Mendoza, por ejemplo, está mucho más cerca de Chile. Exacto. De cualquier sitio. Es que estás en la cordillera. Claro. Bueno, pero la cordillera por ahí abajo ya tampoco es tan imponente como es en la parte central, ¿no? Uh-huh. Que la cordillera como va descendiendo. Pero de todas maneras son un par de miles de metros de altura por allí los Andes, ¿no? Oye, pero a ver, ¿y cómo es que allí tan lejos se juntan ustedes para hacer un grupo y...? Nosotras somos nacidas y criadas en la Patagonia, pero vivimos en Buenos Aires ahora. Ah, claro, vale. Claro. Somos todas de ahí, pero estamos viviendo, trabajando, haciendo música en Buenos Aires. Vale. Igual nos conocemos de toda la vida. Sí, sí. Sofía y yo, Clara, somos hermanas. Sofía y Clara son hermanas. Uh-huh. Vale. No lo hubiera dicho, ¿eh? No. Pero bueno. ¿Y la otra Clara? La Clara azul claro. Clara azul. Y yo soy amiga de toda la vida de ellas. ¿Sí? Sí. Del pueblo. Yo nací en Buenos Aires. Cuando tenía 4 años, nos fuimos para San Martín. Y por gente en común, bueno, mi mamá y la mamá de Sofi y de Huewi eran conocidas de Buenos Aires. Y toda la gente allá se unía apenas llegaba al pueblo. Entonces, desde que llegué, bueno, primero la conocí a Toti, a Sofi, y la Huewi, que es la otra Clara, no existía en el mundo aún. Así que a la Huewi la conozco desde que nació, y somos como hermanas. Pero a ver, un momento, tampoco hay tanta diferencia. Hay mucha. 8 años le llevo yo a ella. Ah, bueno, vale, sí. Vale, pero eso tampoco es tanto, ¿eh? Bueno, pero claro. Claro, sí. Sí, 8 años de mi vida ella no existía. Vale, porque si alguien que estuviese escuchando el programa, los que lo están escuchando, dirán, oye, si dice que que Clara no existía, se pensarán, uy, qué mayor es esta otra Clara. Claro, ¿no? Claro. Pero no, son solo 8 años de diferencia, solo 8 años. Bueno, entonces ha habido un trasvase, ¿no? Una de Buenos Aires que se va a la Patagonia, las hermanas patagónicas después terminan en Buenos Aires, y tú regresas a Buenos Aires. Yo, claro, o sea, me crié en San Martín de los Andes, y cuando terminamos el colegio, como hacemos la mayoría, ¿no? Muchos nos vamos a estudiar a la ciudad. En general, bueno, Buenos Aires es la mayoría, nos vamos para allá. Muchos a La Plata también, pero capital. Y nos fuimos a estudiar actuación. Bueno, Toti estudió danza, yo estudié mucho teatro con un gran maestro y aprendí a escribir gracias a él. Y el rap nos gustó de toda la vida, mucho nos unió también. Y el escenario, ¿no? O sea, nos criamos arriba de un escenario juntas también. Qué bien. Entonces en Buenos Aires surgió la idea de hacer rap, en principio, de escribir en rima, en verso, con bases instrumentales que nos hacían amigos. Y así nació Fémina. Ese fue el principio. Después agarramos los instrumentos y no nos paró nadie. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las raperas patagónicas. Ajá. Esto es como insólito, ¿cierto? ¿No? Sofía, a ti te dicen Toti. Sí. Porque yo te decía Sofía. Sí. No quería marearte porque eran como dos claras encima. Bueno. Dije, bueno Sofía, no, sí. Más fácil, pero sí, no. Nadie no, sí, con ella sí me puedo marear porque Clara y Clara, pero Sofía... No, nadie me dice Sofía, es verdad. Toti, entonces te digo Toti, pues sí, ya está. Favor. A partir de ahora, Toti. Claro, no, claro. Claro. Bueno, vecinas. Vecinas. Yo hace muchos años que vivo aquí, entonces como que está muy lejano. ¿Ustedes cuánto tiempo que están por aquí? ¿Están de gira? ¿Están de viaje? Estamos de gira. ¿Se vienen a instalar aquí? No, estamos de gira. Estuvimos en Madrid unos 5 o 6 días y ahora nos vinimos para acá, para Barcelona. Estuvimos casi una semana. Uh-huh. Nos vamos mañana a la noche y después seguimos para París y el norte de Francia, Normandía, que tenemos una fecha, un concierto en París y otro en un festival en el norte de Francia, y después seguimos para Ámsterdam y terminamos la gira en Berlín. Es una gira seria, ¿eh? Sí, no, estamos muy felices. Sí. La verdad seria, es que muy felices porque además nos está yendo muy bien, la gente acá, como decimos en Argentina, es muy copada, uh-huh. Se copa mucho con lo que hacemos. Hay una recepción muy linda, un intercambio muy lindo. Así que la verdad es que vinimos sin saber mucho qué iba a pasar. Sí, confiando en el proyecto y en lo que hacemos, y que nos gusta mucho. Y mucha gente nos decía, tienen que ir a estudiar por Europa. Pero bueno, en el fondo no sabíamos. Y la verdad es que grandes sorpresas nos estamos llevando. La mejor forma, Toti, de saberlo era venir. Claro. Tal cual, sí. ¿Primera vez que están por aquí con su proyecto musical? Sí, es la primera vez. ¿Y de viaje habían venido alguna vez a Europa o no? Yo no, ella sí. Las hermanas sí. Las hermanas. Toti y Clara. Rap, por ahí apareció la palabra rap. Rap. Del disco... El disco este, el segundo, me imagino, Traspasa, ¿no? Traspasa. Uh-huh. Me gustaría escuchar un tema que les pediría a ustedes que me lo recomienden antes de pasar a escucharlas en directo. Dale. Pero para que la gente, digamos, vaya cogiendo un poco vuestra música. ¿Qué tema podríamos tocarte aquí? Oye, ¿dónde están los nombres de los temas en el disco? No están ahí adentro. Lo que pasa es que este es un formato de viaje el que tenés vos. El formato que habíamos armado en realidad es cajita y se abre y adentro tiene todos los nombres. Este no, es así. Pero suponiendo que yo... La número 2 le gusta a Quique. Pero por ejemplo, si yo quisiera saber los nombres de las canciones, puedo entrar en vuestra página. Pero por supuesto. Sí. Tenemos un Bandcamp también. Bueno, a ver. Tenemos el Facebook, que es ahí Fémina Música. Fémina Música 2. Fémina Música 2. 2. Porque sí, había uno y bueno. Ya no existe más y hay un 2 ahora. Vale. Y ahí dentro pueden llegar al Bandcamp y si no, directo al Bandcamp, ponen fémina.bandcamp.com y ahí están nuestros dos discos. Sí. Vale. Y están los títulos de los discos. Y están los títulos, sí, de cada canción. Uf, están las letras y todo. Está todo. Todo. Sí, porque algunos tienen mucha letra, porque es mucho rap y tal, entonces está bueno. Muchas veces nos piden, nos escriben para pedir las letras de las canciones. Bien. Vamos a ver. Vamos a poner la preferida de Quique, que está acá a nuestro lado. Sí, es el que nos trajo aquí. Está dando vueltas como un amigo satélite, que sí. Como un satélite. Por que nos, nos está ayudando mucho acá en Barcelona, así que. Gran amigo. Le agradezco, ¿no? Le agradezco profundamente que se haya puesto en contacto conmigo para hablarme de ustedes. Qué bueno, sí. De verdad estoy contentísimo. Qué bueno. Escuchamos entonces el número 2. Eutain. Vale, y se titula Eutain. Eutain. Esto Toti, ¿este qué idioma era? Es un portuñol, es dedicado para el clásico Argentina-Brasil. Claro, perfecto, justo, para que se unan en paz. Mira, que se unan en paz y amor. Espero que no haya mal rollo en los estadios. ¿No? Seguro que lo va a haber. Sí, pero... Clara, no. Por eso deberíamos poner este tema como en un alto parlante para que todos se amen y bailen. Vale. En Argentina, en Buenos Aires, por lo menos, sí. Yo siempre, y me puedo ir a 4 décadas atrás, siempre sentí que estaban mucho más cerca de la música brasileña que nosotros, sí. En Chile. ¿No? Sí, totalmente. Pero muchísimo, uh-huh. muchísimo. Sí, sí, sí. Pero nunca pensé que iba a llegar a la Patagonia. La influencia brasileña. Llegó, ¿no? Sí, recontra llegó. La música brasileña. Es bonita la música brasileña. Muy bonita. Como decimos nosotros, brasilera, que dicen brasileña, ¿no? Brasileña, claro. Para nosotros es brasilera, pero sí. No nos entendemos. Las composiciones, ¿quién compuso este tema, por ejemplo? Creo que fue Toti. No, me equivoqué. Las claras. ¿Son las claras las que componen en el grupo? No, somos las tres. Depende de la canción. Hay canciones que hacemos cada una, otras todas las tres, juntas, otra dos. Y... Ya. Sí, tenemos ahí la mezcla. Yo no sé por qué. Tampoco es que lo haya pensado. Pero yo no sé por qué, pero como que me vino así a la. Una cierta idea a la cabeza que lo había escrito Toti. ¿En serio? El tema anterior, sí, no sé por qué. De ese, porque es que la que tiene más pinta de brasileña de las tres, por Dios. ¿La Colo? Sí, ¿no? Justo. La morenita. Justo. No hablan en inglés a mí por la calle, imagínate. Ya, una sí. rubia. Camino blanquita. Por Buenos Aires, mismo por Buenos Aires, camino y me hablan en inglés. No. Tango, restaurant. ¿En hola, serio? Tango, me dicen. Sí, ya sé. Una pinta de gringa que tiene Toti, sí. Impresionante. Pero bueno, cada uno tiene lo que tiene y hay que vivir con ello. Entonces, mira, ya tenemos dilucidado una duda. ¿Quién compone? Entre todas. Uh-huh, ¿no? Sí. Vale. Este segundo disco corresponde a una etapa diferente al primero. Sí. ¿Dónde están ustedes musicalmente en este segundo disco, en Traspasa? Y bueno, la diferencia con el primero es que en el primero lo grabamos en San Martín de los Andes. No teníamos una banda consolidada, teníamos amigos que se sumaron y grabaron distintos instrumentos. Entonces como que fue medio así, fue una mezcolanza, ¿viste? Sí. Y el segundo fue grabado en Buenos Aires con la banda que tenemos ahí, con los Féminos, que son 4 músicos increíbles que se sumaron al proyecto, más otros amigos invitados, cantantes, vientos, de todo. Entonces tiene un sonido un poquito más logrado en el sentido de compositivo y de arreglos y todo, ¿no? Y además que lo grabamos en un estudio muy, muy, muy bueno, digamos, como que el sonido está mejor logrado y todo. Bien. Entonces es como un segundo paso, digamos. El primero está buenísimo y nos encanta y todo, y tiene unas canciones increíbles. Es un primer disco con menos experiencia, viste, grabado como pudimos, en el estudio de un amigo, más artesanal, viste. También tiene su magia eso. Sí, y el segundo, seguro. Bueno, ya es otra cosa, como un escaloncito más, digamos. Rap. ¿Y por qué? Perdona, Clara. No, dime. No, nada. Digo que no es un escalón más, sino que es un escalón distinto. Vale. Bueno, pero siempre las cosas van sumando, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vale. No uno más, porque si no sería como uno más. Claro. Pero en realidad son muchos. Sí, sí. Claro. ¿No? Vale. ¿Por qué rap? Esta rapera de... ¿Cómo que...? ¿Por qué la escoge justamente el rap? ¿O por qué han elegido el rap como digamos, vehículo de expresión musical? Porque es muy inspirador. Es la música que más escuchamos, de hecho. Por, o sea, la poesía. Y tiene, claro, las palabras son tan ricas y es como que lo abarcás desde otro lugar. O sea, las canciones, de hecho, también componemos canciones que son todas cantadas, ¿no? Pero igualmente en las cantadas tendemos a escribir en verso, como que nos gusta mucho la poesía, como la, las imágenes que puedes crear con la palabra, los ritmos que tiene la rima, es como una percusión más también. Es como lo que más nos inspira, digamos, uh-huh, a la hora de hablar, ¿no? Como ya, que se puede decir tanto. Exacto, exacto. ¿Qué cosas, digamos, de lo extra musical les preocupan como para que se vean reflejadas en las letras de las canciones? Sí, ¿qué querían expresar con la música, con las letras? Y lo que vamos viviendo, lo que vamos sintiendo, como a veces necesitas por momentos ponerle palabras a los sentimientos, a lo que vas viviendo, y es como que te da paz. Estás, uh-huh, a veces uno como que siente muchas cosas muy fuertes o te van pasando y también las vivís con cierta intensidad, y la música también te ayuda a vivirlas con más intensidad todavía. Uh-huh. Y al hacer las canciones se vuelven algo tan, tan bello, tan hermoso e infinito, y queda para siempre y sale y ya no está adentro de la cabeza y y del espíritu, como lo compartís con todos los demás. Ya, yeah, no es tuyo, sino que es del mundo, y eso es lo más hermoso. ¿Hay alguna conexión, digamos, dentro del mundo del rap, en que ustedes estén en la misma dimensión de otros grupos o de otras tendencias dentro del rap? No sé si me entienden. Porque normalmente cuando se habla de rap, ¿no? Uh-huh. Hay unas imágenes un poco estereotipadas. De, sí, totalmente. No todas ellas muy positivas. No. ¿No? Especialmente desde el punto de vista de los raperos masculinos, que son una mayoría, donde hay mucho machismo y, uh-huh, homofobia, sí, y un montón de cosas así, ¿no? Pero ya ha cambiado mucho, como que eso fue también de una etapa, de un principio, ¿no? Como que también en su principio decía mucho más, es como todo, o sea, vos le das el micrófono a alguien y te vas a encontrar con cosas muy bellas y cosas muy horrorosas, o sea, es como la palabra se puede utilizar para armar o para destruir. Exacto. Entonces es como que el rap, sí, está como muy bastardeado si vos lo mirás desde el lado de lo que te muestran, ¿no? Como de la parte más comercial, como, pero es inmenso el mundo del rap y la cultura del hip hop en general, como que es mucho más que eso. Eso es una parte que se puede encontrar en millones de géneros musicales, de hecho, como que va más allá del género, o sea, y también por eso a nosotras nos atrajo tanto, porque lo hicimos nuestro, uh-huh, no quisimos hacer algo parecido a lo que ya escuchamos, sino como ver con esa música que tanto nos gusta, cómo poder expresarla desde nuestro lugar. Sí, además nosotros como que siempre escuchamos muchos tipos de rap distintos, uh-huh, como de distintos, cada también zona, digamos, cada zona geográfica tiene su tipo de rap y su, exacto, tipo de música, uh-huh, y además de eso nos gusta mucho todo tipo de música, no tenemos ningún tipo de filtro, y entonces eso fue lo bueno, mezclar todo eso, ¿viste? Y eso es lo que hacemos en Fémina, digamos, nos servimos de esta cosa del ritmo de las palabras y la rima y todo eso que es tan lindo y puede ser tan mágico, pero no nos estereotipamos en ningún estilo, en ningún género. Por eso muchas veces cuando nos preguntan qué hacen ustedes, no sabemos cómo explicarlo, porque si decimos rap, pasa esto, piensan, exacto, cualquier cosa, piensan una cosa, ¿entendés? Es una imagen, yo entiendo perfectamente lo que vos decís, como, sí, rap, y te lleva a un lugar, que es, obviamente, es lo que se muestra, es claro, inevitable que eso pase, sí, pero, bueno, siempre nos pasa eso, que tratamos de explicar que es rap por la rima, pero que lo fusionamos con otras cosas, y... Igual que no hay, que el otro día a vos te decía, güey, que el rap ya como que se está expandiendo tanto y ya, o sea, la gente lo conoce mucho más y sabe que el rap no es solamente eso, como si realmente, como que empezó a llegar más a la gente. Hay un montón de rap y en Argentina, que antes era como un círculo muy cerrado y muy chico, ahora muchas personas que les decís, bueno, ¿qué hacen? Rap, sonríen y se quedan y les copa. Yeah, algo que por ahí en otro momento no sucedía. Como, yeah. Porque, está buenísimo. Ya, porque, claro, sí, cuando leí la reseña vuestra, un PDF que me envió nuestro amigo, claro, decía rap, pero después empecé a escuchar los temas que hay en Bandcamp. Bueno, pueden después dar el link para escucharlo. Uh-huh. Dije, bueno, pero esta no es rap, porque hay mucho más que rap en vuestra música, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Yo ahora estaría encantadísimo, y Javi también creo que sí, de escucharlas tocar en directo. Por supuesto. Dale. ¿No? Vamos a cantar. Es interesantísimo, bueno, porque ya que estamos aquí, y hacerle todas estas preguntas porque curiosidad no solamente por parte mía, sino también para que la gente que las escucha por primera vez, pues sepan qué hay detrás de vuestra música, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, a partir de ahora, los micros son vuestros, tú presentas o quien quiera presentar, y yo me callo. Contrabanda FM, un mon de músicas. Bueno, vamos a cantar Decise de mí, que es el tema que lleva el nombre del primer disco y que es un homenaje a Tita Merelo, que es una tanguera emblemática argentina, que ella tiene una canción que se llama Se dice de mí, pues nosotros deshacemos de nosotros. Decoro, ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos, si no escondo entre los hombros mis dolencias, si no escondo entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia, mil caras me miran, mil caras como si me entrevistaran, preguntarán ¿qué más cuyará? Dolencias de un bacán, macanas, macanas. Un falso, un balbucear sin nada, una mirada y un escudo de escuadrón, sobrepasando el horizonte de mis límites, con guerra y estrategia, hiriente el maricón. Pero mi fuente fértil, desabrigada en lo más sutil, más alineada esta compadrona, ¿puedo referirme a mí? Claro que sí, que sí. Yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. Se dice, deshice de mí, se di de mi ser, mi ser exhibí. Desnuda ante ti, si soy o si fui así como así, yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Fresca y ornamentada, peina los ruidos, la bronca barrida, borrado el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmento, fragmenta en frases sus pensamientos, alma de viento, descontenta, concierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propio, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro. Se dice de mí, se di de mi ser, Ellas son así, tal cual. Naturales como, como... ¿No? Javi está sin micro, pero... Naturales como ellas mismas, ¿eh? Pero así, sin artificios. Esto es una cosa que me gusta y debo felicitarlas, ¿no? No hay artificios, ni poses, ni nada por el estilo, ¿no? Es fantástico. Rap con charango. Toti, me dejas sorprendidísimo. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Claro. Rap con charango. Bueno, y después el cajón, ¿no? De Clara. Son muchas cosas, ¿ya? Ya, que van más allá del rap. Y hay... Bueno, no sé si insistir en este tema. ¿Quién se le ocurrió que el camino era el rap? ¿O fue una cosa que llegaron de forma natural? ¿Ya venían rapeando de niñas o no? No. Veníamos actuando de niñas. ¿Actuando? Sí, actuando de... Cuéntame eso. Porque antes tú dijiste algo de ir a estudiar actuación, pero yo no incidí por ese camino. ¿Actuar qué? Nosotras, claro, estudiábamos teatro con Toti desde... O sea, en toda la adolescencia actuamos juntas. Teníamos nuestros maestros allá en San Martín de los Andes. Y la Huevi, de hecho, también tenía los mismos maestros. Y con Toti justamente compartíamos en las obras las escribíamos con nuestros profesores y nuestros compañeros a partir de improvisaciones, hacíamos unas obras muy buenas. Y con Toti siempre éramos el dúo también, como que ya en todas las obras hacíamos dúo ahí, desde chicas. Y el gusto por el rap, por la música en general, siempre compartimos el mismo, o sea, nos gusta la música desde un mismo lugar, o sea, si bien cada una después tiene sus gustos, ¿no? Pero eso fue lo que nos terminó de unir, digamos. Como Toti un día me dijo, ¿por qué no rapeamos? Y dale. Y empezó como un juego. Lo que pasa es que nosotras, bueno, su hermano es b-boy, ¿viste? Hacía breakdance y tal en San Martín. Entonces siempre estábamos en contacto con eso. Después, bueno, yo bailaba también en San Martín. Después me fui a Buenos Aires y como lo hice de manera más profesional, bailaba hip hop y tal. Y entonces íbamos y compartíamos mucho lo de ir a los clubes de hip hop a bailar. Quedábamos toda la noche las dos juntas, no nos importaba nada, bailando ahí hip hop. Entonces, y nos juntábamos en casa por ahí a escuchar música, intercambiarnos música y mucho hip hop y mucho rap. Y teníamos muchos amigos raperos y entonces estábamos metidas de alguna manera en la movida. Uh-huh. Y bueno, y lo empezamos a hacer jugando esta cosa de rapear, digamos, porque estábamos ahí todo el tiempo, ¿entendés? Uh-huh. Oye, ¿y ese interés por el rap ha ido creciendo, se ha estabilizado, siguen curiosas para ir buscando otras fronteras? Siempre. Sí, claro. Y no van a parar. Seguro. Del rap y de todo. No vamos a parar. Ya, seguro que no van a parar. No sé por qué, pero tengo ese presentimiento. ¿Han tocado algún otro tipo de música? Porque, por ejemplo, tú corrígeme, charango es un instrumento que digamos se identifica más con la música del altiplano. Sí. ¿No? Uh-huh. Entonces se podría pensar, bueno, a lo mejor esta chica antes tocaba música folclórica y no, la verdad es que yo me enamoré de este instrumento mucho y lo conseguí, me lo hizo un luthier y siempre está hecho especialmente para ti. Sí. Y siempre como que lo que me gustó de este instrumento, que no es un charango este en realidad, es un ronroco, es más grande. Sí, es más grande. Y sí, es más grave. Ya, entonces lo que siempre me gustó es que tiene ese toque, viste, que te lleva a un lugar muy particular, como decís vos, que es el altiplano, la música folclórica, pero al ser más grave también es más versátil, entonces como que a mí... Desde un principio me gustó esa idea de llevar este instrumento a otras cosas, ¿entendés? Nunca hice música folclórica con este instrumento. Yeah. Siempre fue al revés, como tratar de, desde un principio, sacarlo de ahí y a ver qué pasaba, si hacía otra cosa con este instrumento que es tan particular de un género. Uh-huh. Entonces, perdóname, Toti. ¿Cómo se llama entonces? Ronroco. Ronroco. Que yo decía charango, pero claro, yo veía que no era... Sí. Que era mayor, más grande, claro. No era tan agudo. Es como un charango, digamos que es igual, tiene la misma cantidad de cuerdas y todo, sería como, es como un charango, pero más grande. Pero más grande, bueno. Bueno. Y más grave. Eso, más grave es importante, claro, ser más grande. Sí. Rap. Mujeres. Rap y mujeres. En un mundo de hombres, pero cada vez hay más raperas, ¿eh? Sí. En Chile hay, está la mejor rapera de Latinoamérica. La tienen Anita sí. Tijuques. Ah, sí. Anita, lo más. Anita, es lo más esa lo mujer. Es lo más, ¿eh? Sí. Lo más. Anita Tijoux es lo más esa mujer, verdaderamente. Sí, sí, realmente. Y Moyenei, ¿la conocen? Sí, esa no, mujer? Yo no la conozco. Acá, la ¿ah? Estuvo tocando acá, esa amiga, yo no la conozco a ella, pero esa, es muy amiga de amigas nuestras, de Miss Bolivia, de Ana Sol. Exacto. Estuvieron tocando. Ah, ¿la que iba a tocar con ella? Sí. Ah, no la escuché nunca. Sí, sí. Qué bueno. Pero la Anita es fabulosa, esa mujer. Y Anita sí está, o sea, es como hace mucho tiempo. Hace sí. tiempo que está. Y empezó en los noventas con Maquisa. Pero principio empezó, de los noventas. Pero empezó jovencita. Muy jovencita, pero sí. Muy jovencita. Tenía Maquisa, que esa banda era espectacular, y después, bueno, siguió solista y está haciendo unos discos increíbles. Qué bien. Sí. Qué pena que aquí no llegue su música, por lo menos que yo sepa. Aquí en España no mucho, ¿no? ¿No? Y si, me dicho, y si traerla, Anita. Viene, sí. viene, o sea. Sí. Estuvo en Italia y por acá también, pero se ve que la pega más por... Bueno, en Estados Unidos sí, la escuchan mucho. La escuchan mucho, sí. Y a mí, si yo la conozco, es por amistades en Chile. Claro. Por el hecho de que estos programas, no sé si lo escucharon, que se retransmiten en otras emisoras, y una de ellas es La Radioneta, en Valparaíso. Uh-huh. ¿Han estado en Valparaíso alguna vez? No, me encantaría. No, tengo unas ganas de ir... Por favor. Teníamos una banda en un momento que se llamaba Valparaíso. Sí. ¿En serio? Sí. Si alguna vez van a Valparaíso, vayan a La Radioneta. Bueno, pueden entrar a laradioneta.cl y la recibirán, pero con muchísimo cariño. Además, es una radio que es, digamos, feminista, en el sentido de que tiene una orientación. Uh-huh. Pero además son mujeres quien llevan esa radio. Qué bueno. Fabuloso. Qué lindo. Sí, sí, muy vamos bonito. En el verano. Sí. Acérquense, está en el Cerro Concepción, en Valparaíso. Pero si entran, radioneta.cl, ahí podrán ponerse en contacto con las mujeres que llevan esa radio. Pues eso, rap y mujeres. Uh-huh. Ahí hay tema, desde el punto de vista de la mujer, hay tema para largo, ¿eh? Y no solamente en el rap, sino en cualquier estilo de música. Sí. Hay muchas cosas por reivindicar todavía en el papel de la mujer en la música y en la sociedad. Sí. ¿Y está presente eso en vuestras letras? Sí. ¿Sí? Ajá. Y sí, pues somos mujeres. Es como naturalmente nos sucede. Ya. Era como obvia la pregunta, ¿no? La respuesta, ¿no? Pero. No, pero está bien. Sí, siendo un grupo de uh-huh. mujeres, más se llama Fémina. Uh-huh. No les voy a preguntar por qué se llama Fémina, porque es absurdo, son tres mujeres. ¿No? Claro. Si se llamara Juan Charrasqueado, sería ella. Por favor, por favor. Tres mujeres y se llama Juan Charrasqueado. Oye, ¿y este segundo disco traspasa? ¿Cuánto tiempo que anda dando vueltas por el mundo? El disco como tal, ¿eh? Acércate, sí, este acércate, año. Clara. No me hables de tan lejos que no te escucho. Y este año lo sacamos, en marzo. En marzo de este año. Sí, sí. Y si la gente lo quiere, sí. ¿Cómo se llega a él? ¿Cómo se compra? Se puede comprar por el Bandcamp mismo. Uh-huh. Si no, en Argentina recién, directamente. ¿Y en Argentina? O sea, en el shows. Disco físico sí, o en los shows. Ya, claro. Ah, sí, vamos a tocar mañana. Mañana a las 20:30. ¿Dónde? A las 20 horas tocamos en la Gran Bodega Saltó, que es donde es, porque estoy mirando acá la cuestión, ¿viste? Carrer de Blesa 36. Poblesec. En Poblesec. Muy bien, mañana a las 20. 20 horas, porque 20 sí horas. Es puntual, porque a las 22 tenemos que terminar. ¿Sí? Sí. Ah, no se puede. No se puede después de las 22. ¿Y esa será la última, la única, la segunda? La última. Es la última porque nos vamos a París. Sí, después sí. De mañana, sí, a la madrugada, ya, después digamos, del show, nos vamos. En esta visita, en esta gira... Estuvimos tocando acá mucho. ¿Y cómo es que yo me entero ahora? Ya. Mañana, que es como la quinta vez. Sí, ya lo vez. Sé, estaba todo en el Facebook. Sí, sí, mañana pero... es la quinta vez la quinta que tocamos. Vez. Mañana va a ser la quinta vez que tocamos en Barcelona y estamos hace 6 días, o sea. No, pues, o sea. Venimos tocando todas las noches. No, por favor. Venimos currando de lo lindo. ¿Cómo me las he perdido? Bueno, pero no, ya vendrán otra vez. Sí, pero claro, muchas sí, veces. Vamos a volver muchas, ¿no? Más pronto de lo que pensamos, mira. Vale, vale. Ay, ¿cómo me las he perdido? Bueno, ¿qué escuchamos ahora? Aprovechando en vivo. ¿Vivo? Sí, porque el disco yo después puedo seguir pinchándolo, mientras que tenerlas en vivo, no, Javi, no ocurre todos los días. ¿La piel? Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a preguntarles, ¿están más para una como más tranquila? ¿Tranquila qué dice? ¿Contemplativa? No. ¿O más arriba power metal? Vamos arriba, heavy metal total. Bueno, arriba power metal. Sí. Bueno, pero vamos a tener que cambiar de lugar porque... ¿Por qué? Toco la guitarra. Ah, ¿tú tocas la guitarra? Sí. Vale. Sí, sí, tranquilo ya. No, para nada. ¿No, Javi? ¿Qué quieren hacer? No, no, sí. Exacto, exacto. Una de nuevo, vamos. Una del disco nuevo. Sí, una del disco nuevo. Vale. Una más arriba. ¿La cumbia o el guacho? El guacho. El guacho. Toti, ¿qué es eso del guacho? ¿Un rap a full o una cumbia? Te vamos a elegir, Antonio. Uy, me pones en una. Lo que vos quieras. Vos elegís. Lo que vos quieras. La cumbia. ¿Ustedes qué? Un rap. ¿Qué les? Yo me inclino más por el rap. Bueno, dale, vamos a hacer un rap. ¿No? Javi, ¿tú qué dices? ¿O después que cante la cumbia? Claro, claro. Nos vamos con el rap entonces. Bueno, esta canción que vamos a cantar ahora se llama El Guacho y está dedicada a todas las personas que alguna vez sentimos miedo. Si alguna vez sentiste miedo, es porque también sos guacho. El tipo tiene miedo, el tipo está asustado y quiere que el Estado le devuelva su costado. Antes estuvo entero, ahora fragmentado. Se mira y se repite, soy un despatentado. 2 días atrás, el tipo con su vida. En la actualidad su identidad se encuentra ahí. La falta de espíritu en sombría para estar constituida. Ay, pobre tipo, víctima de su alma cautiva. Un día cualquiera despierta al guacho solitario. Somnoliento sigue su cuerpo imaginario y ergue sus pesadas vértebras inexistentes. Comienza su día el invisible cráneo inerte. Hermosa la mañana al subirse la persiana. Su nofo sana sale bocanadas de inhalar. Hola pájaro, ¿cómo anda hoy de su ala? Con su aliento abstracto cada pluma se desarma. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma el guacho, el guacho, el guacho, el guacho, el guacho tiene miedo, el guacho, el guacho, el guacho tiene miedo, el guacho, el guacho, el guacho tiene miedo, el guacho, el guacho. El guacho tiene miedo. El tipo tiene miedo, el tipo está demente y quiere que esa gente le devuelva su presente. Se observa, puede ser que no se encuentre. Al parecer su cordura se fue por la tangente parcialmente, descremando mente, desmemorando suerte. Desoladamente se enrolló como un rodete sumergido en su guantro. El monstruo se filtró, tomó y se dotó de lo que a la fiera concernió. Zarpó, cual mercenario desinteresado, sin poder moverse en búsqueda de su costado. Cae desplomado, recordado que es inútil, hace tiempo ellos se lo han llevado. Víctima o victimario de su actuar involuntario, no existe calendario para sus zapatos cavernarios. Piensa en los morbosos, en los acosos, sangre, venganza y destrozo en sus ojos rencorosos. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma el guacho, se desarma. Se desarma, se desarma, se desarma, se desarma. El guacho, el guacho, el guacho, el guacho, el guacho tiene miedo. El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo. El guacho, el guacho, el guacho tiene miedo. El guacho, el guacho, el guacho tiene mucho miedo, mucho miedo. Tiene mucho miedo, tiene mucho miedo. Tiene mucho, tiene mucho, mucho más, mucho más, tiene mucho más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. El tipo quiere verse, poder reconocerse. Con el pasar del tiempo parece disolverse. En vacío se convierte, cuerpo que se invierte. Hombre desintegrado, ya nadie puede verle. Tendría que mirarse a sí mismo, conversarse. No hay otra que autoflagelarse. Artefacto del olvido, pichón de ningún nido. Sus rasgos son fingidos, está desconstituido. Por favor, antes de hablar, fíjese en su historial. ¿Cuál de sus características debiera ser real? Ya nadie le contesta, no sirve su protesta. En vano se afeita si la nada manifiesta. Desea tener citas, sin voz a nadie excita. Ni siquiera tiene guita para salir con muchachitas. Guarda una estampita, le reza su regreso. Los santos le contestan, en tu ausencia estás preso. El guacho, el guacho, el guacho, el guacho. El guacho tiene miedo. El guacho. Sentidos blandos y sus diálogos rotos. Escúchenlo al hablar, ya lo hace como otros. El tipo tiene miedo, no encuentra ni su foto. Todo está perdido, su opinión no tiene voto. La saliva es ácido, ácido. Borra en él lo que una vez ha sido. Ha sido, sí, ha existido un hombre con nombre y apellido. Lamentablemente este ha desaparecido. ¡Bravo! ¡Femina! Femina en directo aquí en el estudio de Contrabanda FM de Barcelona. El guacho, ¿sí? Así. El guacho. ¿Tiene algún significado especial la palabra el guacho en Argentina? Guacho en realidad, o sea, significa sin padres, ¿no? Exacto. Vale, sí, sí, como... Pero sí, sí, porque... en realidad se usa ya como... No se usa, sí. No sé, nadie lo usa. En realidad, o sea, en esta canción está bien, porque... No, sí. No por los padres, pero por la identidad, ¿no? Exacto. Porque habla justamente de no tener identidad. Ya, ya. Esta canción surgió de un estribillo, que de un juego, digamos. Mi novio y un amigo estaban jugando un jueguito electrónico, que había un tipito que hacía algo y empezó el guacho tiene miedo. Y bueno, la banda de nuestros amigos se llama Michael Mike, es una gran banda argentina, y nos invitaron a hacer una canción y nos dijeron, bueno, el estribillo es el guacho. Fantástico. Tiene miedo. Sí, porque en Chile también el guacho significa lo mismo, ¿no? También, sí. Claro. Pero igual en Argentina se usa mucho para decir qué guacho que sos, qué malito. El guacho es como chabón también. Sí. Como una sí, y ahora ya hay unos guachos ahí. Sí, es como, en Chile, a pesar de que yo ya hace décadas que no vivo allí, pero de todas maneras guacho tiene una connotación, digamos, negativa, es decir, el guacho es simplemente el bastardo, el sin padre. Sí, sí, sí. Y hay inclusive estudios sobre la personalidad del guacho, en fin, todo un cuadro psicológico del guacho, que es, bueno, es decir, llámenlo como lo llamen, sí. Un hijo sin padre, una hija sin padre, es traumático, ¿no? Y sí. Bueno, esta canción, Antonio, sería como un cuadro psicológico de nuestro guacho, digamos. Vale. Habla de justamente eso, el cuadro psicológico de este hombre que no tiene identidad, que se encuentra perdido y tal. Claro, también guacho es en Chile es como sentirse falto de. Claro. Sí. ¿No? Uh-huh. En este caso, la sí, canción sí. Falto de identidad. Uh-huh. Fémina, mañana, recordemos dónde es el concierto, en la Saldó. Sí, si en la Gran Bodega Saldó. En la Gran Bodega Saldó. A ver, dilo tú, hombre, acércate. En el Carrer de Blesa, el Carrer de Blesa 36, el Poble Sec. A las 20 horas, muy Poble Sec. Último concierto de esta gira antes que se marchen y después habrá que estar esperándolas. Sí, claro que sí. ¿No? Uh-huh. Que se queden todos ahí a la espera de cuándo esperaremos. A ver cuándo regresan las féminas de regreso, de vuelta a Barcelona. Nos vamos acercando al final del programa, pero a mí me encantaría escuchar la cumbia, ¿no? Claro. Ya que, eso, claro, es que era difícil. Si, ¿qué quiero escuchar? ¿Una o la otra? Pues las dos, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay que elegir una. Exacto, claro. Como hay un amigo que decía, ante la duda, porque normalmente la gente dice ante la duda, me abstengo, ¿no? Sí. Pero este amigo decía, y yo lo he hecho mío también, ¿eh? Ante la duda, apúntate a todo. A lo mejor. ¿No? Claro. Lo mejor. Ante la duda, apúntate a todo directamente. No te vas a quedar con ninguna duda. Bien, esa cumbia. Toti, ¿cómo se llama esa cumbia? Pero es locura. Pero es locura. Esto es una... Ustedes son una locura. Fémina en Contrabanda FM. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero. Que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero. Que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero. Que sos el muchacho. Pa, pa, pa. Para, pa, para, pa. Pa, pa, pa. Levanta mi párpado y estás vos al lado. Siento que no quiero abandonar mi costado. El día y la noche son tu reinado. Vos sos el muchacho dorado. Quiero que de mí siempre estés empapado. Estás completamente emparentado con lo bello, lo más bonito, con lo adornado. Quédate un poquito más acá acostado, que yo quiero usarte como almohada. Quiero servirme de vos sin abusarme. Quiero buscarte en mí y en vos buscarme. Y al encontrarnos los dos dentro de nos, quiero gustarte en mí y en vos gustarme. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho. Pa, pa, pa. Para, pa, para, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. desarmada mi alma estaría si al final del día no se complementara con tu estadía. Perdona si algún día dudé, pero la duda es lo que apura el corazón a romper con la estructura. Miedo a sentir ranuras de las que cuesta encontrar la cura, pero es locura temer lo que podría y dejar de hacer lo que uno desearía. Lo que yo sé que deseo es llenarme con tu compañía, porque sos lo que me inspira, porque con vos la vida es más, me suma, me aumenta, me hace más capaz. Por eso y por mucho, mucho, mucho, mucho más. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho que yo más quiero. Ay, que te quiero decir lo que te quiero, que sos el muchacho. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Ay, que me robó el corazón, ese muchacho me robó el corazón. Si late mis costillas, es porque te quiero. Y si tiembla mis rodillas, es porque te quiero. Si no se Femina en Contrabanda FM, y nos estarán escuchando en Valparaíso, en la Radio Neta, y nos estarán escuchando en Radio Almaina en Andalucía y Radio Arc en Turello. Me han dejado sin aliento, me han dejado sin aliento. Esa, era genial esa cumbia para terminar el ¿no? programa. Sí, sí, sí, sí, sí. Ha sido buena la elección vuestra, ¿no? Porque, en fin. Fémina. Oye, mirando PDF vuestro con, digamos, de esto es, me imagino que lo que es promoción y eso. Uh-huh. Voy mirando vuestras fotos. Sí, en algunas sí, por ejemplo, aquí veo una con Toti ahí haciendo la típica. La pero las otras. De Fémina, ¿eh? Exacto, ahí está de Fémina. Pero en las otras fotos se las veo, digo, estas mujeres raperas. No te la imaginas. No, pero está bien. Está bueno, volvemos, es una sorpresa. Volvemos otra vez a lo que comentábamos antes sobre el estereotipo de las raperas, que yo creo que ustedes no lo tienen. No. No, pero para nada. Está bien, me gusta eso. Una cosa es la imagen y otra es lo que uno hace. Sí, tal cual. Y si hay gente que se queda, cultivan la imagen, porque desgraciadamente hay mucha gente que cultivan la imagen más de lo que tienen que decir o cómo decirlo. Y hay que sostener la imagen también. La imagen tiene que ser una consecuencia de lo que hay adentro, digamos. Como si es solo imagen, no hay nada que lo sostenga. Ya, ya. Y al final termina siendo esclava o esclavo de la imagen. Claro. Más que de lo que haces. Y sí. Chicas, estoy contentísimo. Nosotras también, ¿verdad? De que hayan venido, de que haya tenido la oportunidad de conocerlas, que tenga estos dos discos que serán como un regalo precioso, seguirán sonando. Y mañana. ¿Sí? Mañana nos despedimos. Que la Toti tiene la información. Mañana en Gran Bodega Saltó, Carrer de Blesa 36, Poblenou, Barcelona. Estarán allí a las 8, puntual, porque hay que terminar. Último concierto. Y allí también podrán comprar el disco, claro. Claro que sí, sí, tenemos los dos discos. Tienen los dos a la venta, fabuloso. Uno que es... Decise de mí. Y el otro... Traspasa. Decise de mí, claro, tú lo presentas, no me acuerdo que lo presentó Toti. Dedicada a Tita Merello. A Tita Merello, esta gran tanguera, Tita. Gran tanguera. Sí, pero grande de las grandes. Sí, una ídola. Qué bonito. de unas raperas dedicándole una ella canción. Ella era bastante rapera también. Sí, sí, ¿ah, de hecho, sí? El tema Se dice de mí es... Ah, sí, ella era, casi un rap, era rapera también, claro. Sí, no lo sabía, pero era una rapera. Yo estaba enterada. A raíz de que ustedes lo han, digamos, lo han puesto en su, sí, en su contexto. Vale, Tita Merello, rapera. Y el traspasa, ¿hay algo detrás de el título o no? Tras... En realidad, Traspasa viene de una de las canciones que está en el disco. Yeah. Que dice, traspasa la piel, el alma. Uh-huh. Y nosotros lo que queríamos reflejar en este disco es como traspasar con nuestra música la piel. Digamos, wow, las pieles. Wow. Estos son, digamos, palabras mayores, ¿eh? ¿Sí, no? No solamente hacer bailar a la gente o que... Sino traspasar, o que decir, la piel. No, traspasar la y llegar piel. Al alma. Wow. Y lo consiguen, seguro. Conmigo lo han conseguido, ¿eh? Vos podés decir. Conmigo lo han conseguido, de verdad. Qué bueno. Bueno, ahora sí, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos, vez. Fue un placer. Un placer y un placer a este hombre que gracias nos ha... Gracias, Quique, por traernos. A Quique, que ha permitido gracias, el Quique. Contacto. Y gracias a Javi, que lo tenemos aquí sin micro. Y que está... Por acompañar. Y está impresionado, estaba bailando. Han visto que todo el tiempo estaba bailando. Es que es un músico tan serio, aparentemente, ¿no? Con esta música. Sí, nos encantó. Buenísimo que vinimos justo después de ti, porque nos gustó mucho. Vamos, ya anotamos, así que ya vamos a... escuchar ahí. Muy buena, guay. Buena onda. Muy bien. Buena onda. Pues nos vamos a buscar el tema que nos despide, el programa, aquí está. Y hasta una próxima oportunidad. Hasta espero que próxima. Sea pronto, ¿eh? Sí, ojalá. Espero que sea pronto. Toti, Clara, Javi. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Un beso a todas y todos. Aún se escuchan los aplausos por ahí que estaban en el aire despidiendo a nuestras invitadas y nuestro invitado, que en realidad, con esto de lo gramaticalmente correcto, hubieran dicho los invitados, pero conmigo eso no va. Las invitadas, está todas aquí en torno a la mesa. Hemos llegado al final de una nueva edición de Ulmón de Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde. En directo, estrictísimo directo, desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org y en Valparaíso. Todas estas radios son como esto lo digo para que lo escuchen nuestras amigas de Fémina. Esta es una emisora libre, alternativa, no comercial. Y las otras radios, pues, un tanto de lo mismo. La Radioneta en Valparaíso. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Y Radio Arc en Torelló, Cataluña. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. El programa estará esta noche posiblemente colgado en el podcast para quien no pudo escucharlo en directo porque... nos estamos ahí haciendo ajustes en nuestro ordenador, o quien lo quiera escuchar cuando lo estime conveniente, bajárselo a un MP3 o lo que sea, el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, me iba a despedir diciendo selección musical a cargo de quien les ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas de música, pero en realidad... Mi selección musical esta tarde ha sido ínfima, porque ha sido Javi quien ha propuesto sus temas y han sido estas tres maravillosas féminas quienes han traído la música y lo han propuesto la selección. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado del programa, o quienes lo van a escuchar más tarde, disfruten tanto como he disfrutado yo y como Javi, que lo teníamos aquí bailando. Adiós. Y Quique también. Adeu. Hasta otra oportunidad.